Bueno, oye, en las últimas semanas, siempre que hablo con vosotros, intentamos buscar protagonistas que nunca lo son, cuando siempre deberían serlo, sobre todo en tiempos como estos, ¿no? Gente que ha dejado de trabajar o gente que ha tenido que trabajar a pesar de la pandemia. Hemos hablado con repartidores, con albañiles, con taxistas, con kiosqueros. Hoy queríamos también integrarnos en esta desescalada y hablar con una serie de trabajadores que vuelven a subir la persiana de sus negocios y a partir de lunes, por ejemplo, con la fase cero de desescalada, las librerías ya van a poder abrir con cita previa y con atención individualizada, aunque muchas, lógicamente, se lo están pensando. Julia Millán es copropietaria de la librería Antígona en Zaragoza. ¿Cómo estás, Julia? Buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. 32 años tiene tu librería, ¿no? Sí, Que este hoy. la abriste, lógicamente, como no como proyecto de vida, sino como negocio, porque pensabas que te harías rica abriendo una librería, como todo el mundo se hace. Evidentemente, Claro. nuestros planes de futuro los teníamos aseguradísimos teniendo una librería. Claro, la pensión garantizada y el público garantizado. ¿Vosotros estáis pensando si abrir o no? ¿Os merece la pena abrir? Pues mira, es una cuestión un tanto delicada, primero porque la infraestructura que tenemos en nuestros negocios de momento creo que no va a poder permitir el abrir así alegremente, ¿no? Tenemos ya pedidas las mamparas, mascarillas, etcétera, guantes, el expendedor de gel y una especie de expendedor de números como en la carnicería, evidentemente, porque claro, va a ser muy difícil el poder gestionar el que la gente venga a comprar libros. Nosotros lo que queremos poner en funcionamiento poco a poco es una especie de torno de monjas, un poco aséptico, es decir, gente que tenía libros pues bastante urgentes para tesis, para trabajos y que van a tener que venir a buscarlos en esas circunstancias, ¿no? Claro, Pero y va a ser complicado abrir porque nos ponen una fecha, pero no hay un protocolo bien establecido y tendremos que hacerlo poco a poco y llenar la librería pues con una señalética que permita el paso de repartidores, del público, es decir, esto nos va a llevar un tiempo. Claro, y os plantearéis esa pregunta, ¿no? ¿Merece la pena lanzarse ahora o esperamos ya, yo qué sé, pues 3 semanas a que llegue la siguiente fase que parece que es un poco más abierta, ¿no? Sí, quizás sería un poco lo más sensato. Sí que es verdad que a partir del 11 de mayo sí que vamos a poder ofrecer un poquito más de espacio, de una manera de trabajar un poco más dinámica, pero esto va a ser muy, muy, muy poco a poco. De hecho, nuestras dos trabajadoras, Virginia y Violeta, están de ERTE. Claro. De momento no, seríamos los propietarios los que estaríamos allí trabajando. Entonces, digamos que una apertura normal va a ser absolutamente inviable, de momento, sí. ¿Os De habéis hecho, visto tampoco. en alguna peor que esta? Porque la verdad es que es lo que te digo, ¿eh? Con la presión de la venta online, con el descenso en los niveles de lectura, madre mía. Bueno, la verdad es que este gremio siempre es como que siempre que hablan de nosotros, hablan de crisis, ¿no? Es como que vivimos Sí. una crisis continua y estamos muy acostumbrados a combatir muchísimas cosas. Quizás este palo ha sido absolutamente tremendo, pero no solo en lo comercial, sino en lo anímico, en lo personal, en el entorno que vives, ¿no? Donde hay gente afectada, mucho peor que tú. Y bueno, pues yo creo que saldremos adelante, pero la verdad es que esto es absolutamente inédito. Nunca habíamos vivido una situación, pero no solo nosotros, sino nadie, ¿no? Claro, En claro. el mundo. De todas formas, ya te digo, estamos tan acostumbrados a luchar contra viento y marea, contra los portales estos de Internet, con unas condiciones de compra de libros por parte de las instituciones bastante rácanas y depende de qué gobierno han sido absolutamente nulas. Y bueno, pero siempre tenemos ahí una parroquia fija de buenos clientes, buenos amigos y yo creo que eso es lo que nos mantiene a flote, ¿no? Julio, ¿ibas a decir algo, me parece? No, iba a No, decir yo que cuando Mauricio. dicen cita previa, que yo lo escucho todos estos días en los noticiarios, exactamente cómo es la cita previa. ¿Te llaman por teléfono o cómo Claro, se hace eso? te llaman por teléfono o te escriben un mail y te dicen, por favor, dame hora para ir, ¿no? Un poco en plan peluquería. Bueno, seguramente las peluquerías tendrán en este momento el teléfono echando humo, ¿no? Fue Vietnam, las peluquerías son Vietnam ahora mismo. Efectivamente. Entonces nosotros lo que vamos a intentar, la semana siguiente casi no tener ningún tipo de cita previa, por lo que digo, porque no tenemos de momento guantes para los clientes, no tenemos las mamparas famosas colocadas, pero sí que llaman y bueno, pues a las 11:30 te doy tu libro de lo que sea en la puerta, ya te digo, en plan torno de monja. Vengo a comprar pastelitos, te doy tu bolsita y me das el dinero y poco más, ¿no? Tú tienes que hacer la comanda, no se podrá hacer lo de entrar en la librería y hojear libros y mirar. De momento, eso es cita premium, eso todavía no ha llegado. Efectivamente, ese es el sistema premium que iremos implantando poco a poco en la medida que podamos, porque claro, es que es muy frustrante llegar a una librería y no poder ponerte a bucear en las mesas, ¿no? Ya. Sobre todo, fíjate. Sí, José María, estás hablando con autores ahora mismo. Bueno, ya Alex acaba de sacar el libro. Mauro la sacó hace poco. Mi novela ya está impresa. Julio seguro que tiene algo. Entonces, sí, sí. ¿Qué va a ser de los autores? ¿Qué hay de lo mío? Cita previa, José María, para ir a ver cómo va la venta. Claro, porque de hecho lo que estamos al tanto, por supuestísimo, de todas las novedades, porque los editores se han encargado muy mucho de avisarnos de todo lo que está por llegar. Entonces también queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los editores y a los autores, porque también iremos recibiendo esas novedades de poco en poco. No podemos asumir ahora una avalancha absoluta de todo lo que se ha quedado en el horno, porque sería inviable. Pero Peridi, no te preocupes, que tu novela estará bien colocadita. Sí. Además, esto no es una leyenda, ¿eh? Es verdad que los autores pasean por las librerías para ver qué tal está expuesto su libro, y algunos lo recolocan. O hacen foto del escaparate, y en fin, están los autores son los que más al tanto están del posicionamiento de sus libros. Entonces tenemos muchas ganas de ir recibiendo novedades, pero no puede ser una normalidad absoluta, porque está todo el mundo tan expectante que nuestro día a día ahora va a ser muy incómodo. Claro, empezando claro. Porque vamos a tener que, ya está previsto en el protocolo, una hora de desinfección de librería previamente a la apertura y una hora de desinfección cuando los clientes abandonen el establecimiento. Claro, entonces imagínate si hubiera citas en las que se permite merodear, digamos, y tocar libros, tendrías que ir apuntando los libros que cada uno toca para luego desinfectarlos. Oye, sí, que te agradezco. Agradezco la conversación, Julia. Julia, sí, Millán. Yo quería decirle, Javier, ¿sí? a Julia, a mi tocaya, que en el fondo yo creo que la cultura, en los libros, la librería, los libreros, sois otro símbolo de la solidaridad en la que estamos ahora mismo, con la que estamos tan volcados, y que estoy convencido de que en cuanto podamos, la gente va a volver a las librerías, sí, porque en el fondo necesitamos recordar que seguimos siendo seres humanos. Sí, pero o sea, ojalá no vuelvan solamente los de siempre, que vuelvan también clientes nuevos y que huelan. No, pero, Julio, sí te agradezco que lo digas, porque sí que es verdad, porque somos comunidad de amistad, de cultura y muchísimo más. Somos centro Y un punto de encuentro. Librería Antígona, voy a decirlo, calle de Pedro Cervuna, número 25 en Zaragoza. Hay un repartidor, un aparato de números en la puerta y unas líneas en el suelo. Para estar en Zaragoza, ¿tienes acento de Zaragoza, Julia? Eso sobra decirlo. Bueno, yo soy de emigración interior. Yo me vine a estudiar desde Jaén, desde Úbeda, como vuestro compañero Antonio Vico, que es un encanto, por cierto. ¿Qué es el Jaén? Qué casualidad, fíjate. Sí, es que los de Jaén cundimos mucho. Sí, sí. Pero bueno, yo ya llevo 35 años en Zaragoza y soy, según el fuero aragonés, aragonesa de hecho. Aragonesa, que por cierto me ha encantado que le has puesto nombre a los ERTES, que es una cosa que se nos olvida, hablamos de ERTES, pero los ERTES se llaman Virginia y Verónica, has dicho, ¿no? Virginia y Violeta. Claro, hay que nombrar a las personas. Recuerda que los ERTES tienen nombre propio. Un beso, Julia, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.